Estamos con Romeo Santos en esta mañana en vivo de la 106, pero interrumpimos la música porque nos vamos hasta la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque allí está precisamente el doctor Walter Fabi, director del Hospital de Saladillo, porque queremos saber cómo es la situación actual de la salud del intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini. Walter, gracias por atendernos. Buen día, Carlitos. Ya sabes que para lo que necesite nosotros no tenemos ningún inconveniente en atender. Bueno, Walter, en principio, actividades para hoy, vos allí en La Plata, a full, ¿no? ¿Verdad? Sí. Yo temprano ya salimos para la ciudad de La Plata, ya estamos acá, vinimos por ministerio. Ahora tenemos una reunión en el dique, en Ensenada, en el hospital del dique de Ensenada, una reunión de gestión, un balance de gestión hospitalaria. Así que bueno, es una reunión importante porque se va a hablar de presupuesto y de cómo se encarna en el 2015. Seguro. Así que bueno, estamos en víspera de esta reunión que va a ser ahora en breves minutos. Perfecto. Bueno, antes de esa reunión, contanos cómo está el intendente Gasparini. Bueno, te cuento, el lunes a la noche el doctor Del Negro, que es un gastroenterólogo de nuestro hospital, sí, me llama porque el intendente Juan Carlos Gasparini de la ciudad de Roque Pérez había comenzado días anteriores con un episodio de diarrea en el cual había tomado algún anticatártico y había seguido la diarrea y había continuado el cuadro con dolor abdominal, dolor y distensión abdominal. Bueno, lo evaluaron médicos de Roque Pérez que trabajan también en la ciudad de Saladillo y vieron la posibilidad de seguir estudiando el cuadro porque parecía un cuadro de un abdomen agudo obstructivo, una obstrucción intestinal. Entonces, el día martes a la mañana decidieron trasladarlo hacia nuestro hospital y hacer los estudios correspondientes. Una vez que ingresó, continuaba con dolor y tensión abdominal, se le hizo una tomografía. Se vio que hay un nivel en el cual parecería que está obstruido su intestino, pero como el cuadro o la repercusión clínica general del paciente es buena, se encuentra en buen estado, decidieron expectarlo. Obviamente se hizo una interconsulta con varios cirujanos para evaluar la posibilidad de que si el cuadro sigue avanzando, una intervención quirúrgica. Durante el día de ayer se le volvió a hacer otra tomografía para ver el stop, donde estaba la obstrucción. Y bueno, y yo antes de venir para la ciudad de La Plata, aproximadamente 5:30 de la mañana, pasé por el hospital, hablé con la enfermería, con el personal de enfermería, porque y bueno, los médicos también lo habían evaluado durante la noche. Había pasado una noche tranquilo, pudo descansar, pero sin ir de cuerpo, sin tener débito de materia fecal positiva, sin tener ruidos intestinales. Y eso, bueno, recién me acabo de comunicar, y lo que se va a hacer, se va a tener una conducta expectante. ¿Qué quiere decir? Se lo va a seguir controlando, viendo cómo evoluciona clínicamente. Se le va a dar medicación como para mejorar el tránsito intestinal, que se llaman medicamentos prokinéticos, que aceleran el tránsito intestinal, y ver que se pueda desobstruir médicamente y no quirúrgicamente. Pero bueno, eso se expecta, y si eso no tiene buena evolución, yo creo que se va a tener que hacer una intervención quirúrgica para saber el diagnóstico definitivo. Walter, ¿la intervención se haría aquí en Saladillo? Sí. La verdad que para nosotros decir que una persona como el intendente de Roque Pérez haya tenido en cuenta asistirse a nuestro hospital, sí, es un orgullo, porque siempre él nos habla muy bien del hospital, sí, y obviamente lo habla por vecinos de Roque Pérez que en algún momento tienen que asistirse a nuestro hospital, pero bueno, cuando le toca a uno, a veces por su obra social y por la conexión que puede entender y ser una figura tan importante como es el intendente de Roque Pérez y que haya optado por nuestro hospital, la verdad que nos llena de orgullo. Sí. En nuestro hospital también trabajan ciertos cirujanos que son de la ciudad de Roque Pérez, al cual le tiene confianza él, y bueno, tiene confianza en nuestro hospital, y si hay que intervenir quirúrgicamente, en principio se haría en nuestro hospital. Sí, sí, es un acérrimo defensor de la salud pública, el intendente. Sí, la verdad que es a destacar eso. Bueno, Walter, así que hay buenas expectativas entonces. Sí, esperemos que tenga una buena evolución con el tratamiento médico y que no haya que llegar a la cirugía, pero bueno. No se descarta, digamos, ¿no? Está con buenos controles. Claro. Hoy me faltó decirte que quizás en algún momento se haría otro estudio complementario, invasivo, como es una fibrocolonoscopía, y evaluar, terminar de descartar o afirmar, ¿no?, si hay una obstrucción orgánica en su colon y demás que le está produciendo este síndrome obstructivo, ¿no? Claro, claro. Walter, entonces hasta ahí la información que vendría a ser un parte médico casi esto, ¿no? Esto es lo que es lo actualizado, claro, desde el momento que comenzó, desde que ingresó al hospital hasta ahora, hasta este momento. Hasta este momento. Así que bueno, claro, cualquier cosa nos seguimos manteniendo en contacto. Yo ahora quizás no te voy a poder atender, claro, justo dentro de esta reunión, claro, pero obviamente que después de haber alguna novedad, yo te estaría llamando, no hay ningún problema. Walter, ¿vas a estar con el ministro de Salud? Sí, es una reunión que estamos acá con las distintas autoridades del Ministerio de Salud, con el doctor Colia, con el director provincial de hospitales, el doctor Claudio Ortiz, contador del Ministerio de Salud de la provincia. Sí, ya te digo, es como para diagramar lo que va a ser la planificación del año. Claro. Bueno, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para vos. Gracias, Walter. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando entonces con el director del Hospital de Saladillo, el doctor Walter Fabi, que en este momento está por tener una reunión muy, muy importante allí en la ciudad de La Plata y que, bueno, gentilmente nos atendía para contarnos algo que realmente nos interesa y es de candente actualidad porque hay mucha, mucha preocupación en Roque Pérez sobre cómo está la salud del intendente Juan Carlos Gasparini. Así que eso es lo último de lo que se sabe del intendente Gasparini.